Esto es solo veneno. Que se llama Teresa, que cuando ella me toca el bosh me endereza, mami, y se pone loca, cuando se apaga la luz. Yo tengo una gata que se llama Teresa, que cuando ella me toca el bosh me endereza, mami, y se pone loca, cuando se apaga la luz. Que cuando ella me toca el show me endereza, mami, y se pone loca, cuando se apaga la luz. Yo tengo una gata que se llama Teresa, la mami que me enloquece, la que hermosa me endereza, mami, la que me vuelve loco, la que con un puro lanza me enloquece un poco. Y dale, mami, quiero verte full on the ground, quiero que te pegues conmigo, pegalo, dale más, quiero que te pegues conmigo, dale duro. Ella le gusta el dembow, quiere que la sobre contra el muro, que le dé las ganas en el pum. Ella le gusta el dembow, que la sobre contra el muro, que le dé las ganas en el flow. Quiero que se den cuenta que, ella una gata onde, una gata onde, una gata, una gata, una gata onde. La mañana del género, wow, I'm el cano the best. Viste que no hay mucho talento. Tuvimos que regresar los venenos del género. Yo, tú sabes que nosotros no somos tan famosos allá como ustedes. Lo que pasa es que no nos da la gana todavía, pero ahora sí. NNOG5.